quiero. Y que yo no sé desde cuándo te quiero y hasta cuándo tu amor dejaré. Solo sé que primero me muero que dejar de quererte, mujer. Aunque el brillo faltara a la luna y el perfume dejara la flor, no me importa la luz ni las flores, aunque nunca me falte tu amor. Que perdone el Señor mi pecado por quererte con tanta pasión. Si es pecado querer tanto, tanto, de seguro no tengo perdón. Faltara la luna y el perfume dejara la flor, no me importa la luz ni las flores, con que nunca me falte tu amor. Que perdone el Señor mi pecado por quererte con tanta pasión. Si es pecado querer tanto, tanto, de seguro no.